Pedro 820, muchas gracias, buenas tardes. Pásela bien, René Cardona, en controles de Cabina al Aire. Muchas gracias, buenas tardes, pásela bien. Quédese en la buena música, en la buena programación de Radio Universidad de Occidente, la radio de la gran universidad. Esto fue Contacto Radial, el sentir de la noticia. Conducción, Juan Pablo Espinosa. Colaboradores, Eliud Velázquez, Humberto Serrano, Jorge Camberos y Marisol Apodaca. Rúbrica musical, Álvaro Robles. Dirección general, Francisco Cepeda. Contacto Radial es una producción de Radio Universidad de Occidente. Radio UDO, en el 820 de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard Macario Gagiola y Carretera Internacional, en Los Mochis, Sinaloa. Escúchenos en línea, www.radioudo.tk. Desde la Universidad de Occidente, la gran universidad, XEUDO, la educación hace el cambio en nuestra cultura. Pase muy contento en este día tan feliz y que cumpla muchos años de los deseos de Cepillín. Tan, tan. Este domingo en la Hora Nacional, no te pierdas una entrevista exclusiva sobre la vida de Cepillín. Viajaremos hasta Manzanillo, Colima, para preparar caldo de chacales. No te pierdas la recomendación del libro de la semana. ¿Quién fue Ignacio Zaragoza? Y en la música. Hola amigos, soy Alexander Acha. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Búscanos en las redes sociales. UDO, la gran universidad, asegura un exitoso futuro profesional estudiando en la Universidad de Occidente. 14 licenciaturas, 8 maestrías y 2 doctorados. Registro de aspirantes del 12 de mayo al 12 de julio. Universidad de Occidente, la gran universidad. Justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa En la Esquina del Tiempo, los jueves dedicado a las grandes figuras de nuestra ciudad, a las grandes figuras que han dejado su huella a lo largo de la historia de nuestro querido Mochis. Esta tarde nos acompañan, bueno, estamos de lujo aquí, sinceramente, licenciado René Cardona, no sé cómo la veas tú, pero realmente estamos de manteles largos, porque tenemos invitados de lujo. Miren, los jueves, como recordarán, es las historias menores de la gente grande. Vamos a ver estas páginas de vida de aquellas figuras que nos antecedieron y que dejaron su huella bien marcada en nuestra historia. Esta tarde, yo quiero comenzar con algunas preguntas, plantear algunas preguntas a ustedes. Y voy a comenzar. Seguramente alguna vez escuchó, leyó el nombre de Clemente Grijalva, ¿verdad que sí? ¿Qué tanto conoce usted de este personaje? Por ejemplo, ¿sabía usted que el nombre de una liga de béisbol lleva el nombre de Clemente Grijalva, una liga local, que es el circuito amateur más importante del país, que de esta liga han salido verdaderas estrellas que han incursionado incluso en las grandes ligas? Pero, ¿qué tanto sabemos de este importante personaje que es parte muy significativa de la historia de nuestra ciudad? Pues bien, para responder a estas preguntas y a otras más, inclusive ponerle carne a esta vaga idea que hay de don Clemente, nos hemos dado la tarea de traer aquí a Radio Universidad de Occidente, la radio de la gran universidad, a invitados especiales que convivieron en su momento con el señor Clemente Grijalva. Y yo voy a empezar con el maestro señor Héctor Islas, amigo personal, conocido cronista, investigador, incluso biógrafo, porque escribiste un libro acerca de la figura de don Clemente Grijalva, biógrafo de la figura de él, de don Clemente. Nos acompaña también el señor Fidencio García Aguilar, compañero de, en su momento, don Clemente iba de salida, don Fidencio iba de entrada, destacadísimo shortstop. Y el señor Víctor Airola Hernández, amigo personal de don Clemente. Vamos a platicar y entrar en materia. Y por lo pronto yo les digo, señores, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de este distinguido personaje que esta tarde nos ocupa. Héctor Islas, amigo mío, bienvenido. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Buenas noches, Víctor Airola Hernández, y muy bienvenido. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Pepe. Bueno, y saludo también a Fidencio. Él se llama Fidencio García Aguilar. Le dicen Bolencho, es como se le conoce en el béisbol. Muy buenas tardes, Fidencio. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué le puedo decir? Bueno, muy bien. Aquí estamos para hablar, como tú dices, Pepe, de don Clemente Grijalva Cota. Sí, hay muchas preguntas. Antes yo quiero poner el contexto social, deportivo que existía cuando don Clemente sentó sus reales y se consideró como una figura relevante dentro del béisbol local. Y yo voy a comenzar con esto, Héctor, perdona, pero yo quiero comenzar cómo nació la inquietud de escribir algo sobre la figura de don Clemente. Pues yo creo que un personaje de la talla de don Clemente Grijalva no puede quedarse en la oscuridad, ¿no? Yo creo que debemos de saber quién fue don Clemente Grijalva, y más cuando vas a escribir un libro de la historia de don Clemente. Para poder escribir un libro de la Liga Clemente Grijalva, tienes que saber un poquito de este personaje, quién fue Clemente Grijalva. Pues don Clemente Grijalva Cota nació el 21 de diciembre de 1912 en Sinaloita, el Fuerte Sinaloa. Ahí nació don Clemente Grijalva Cota. En 1924, cuando Clemente tenía 11 años de edad, sus padres don Plácido Grijalva y doña Chabelita Cota decidieron cambiar de aires con el propósito de que sus hijos progresaran en otra parte, que no fuera allá en el rancho donde estaban. Fue cuando decidieron venirse a Los Mochis con sus hijos, 6 en total, Clemente, Micaela, Isabel, Plácido, Sóstenes y Camilo. En 1931, cuando Clemente tenía 19 años de edad, Clemente formaba parte ya de la selección Mochis al unirse a jugadores de la talla de Porfirio Marrasquín Villarreal, que venía de Coahuila. Dicen que este personaje, Marrasquín Villarreal, tenía pacto con el diablo porque era jardinero izquierdo y agarraba pelotas allí en el estadio Iturbide, en el jardín izquierdo. Atrás del jardín izquierdo, atrásito, había una barda con alambre de púas. Más atrás estaban los patios de la escuela número 3, pero había unos pinos. Y esa escuela era de dos aguas, era de teja. Un edificio de dos aguas. Sí, entonces caída para allá y caída para acá. Eran unos salones grandes, pintados de blanco, de ladrillo. Entonces los batazos de foul que iban por la calle Johnston en ese tiempo, que ahora es Independencia, porque estamos hablando del Estadio Iturbide, que mucha gente no lo conoció, pero vamos a decirles que estaba por ahí donde está el edificio viejo de la Pepsi Cola. Ajá. Por ahí, y el home estaba donde estaba por allá un negocio de hamburguesas, ¿verdad? Sí, el negocio de la McDonald's. Sí, okay. Por ahí estaba el Canal 5, que ahora es el Boulevard Antonio Rosales. Ajá. Ahí estaba el Canal 5. Ahí muy cerca de un negocio de comida china estaba un puente que conducía para Ahome. Entonces estaba el canal y ese puente, que ahorita es el cruce de las calles Rosales e Independencia, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el estadio Iturbide. Y ahí jugó Don Clemente, Héctor. Ahí jugó Don Clemente. ¿Comenzó a jugar ahí? Ahí comenzó a jugar, pero el béisbol comenzó donde está la plazuela 27 de septiembre. Era un llano, no existía la plazuela, obviamente. ¿Y la iglesia? Ni existía tampoco la iglesia del Sagrado Corazón, tampoco existía. Cuando empezaron a construir el aposento católico, entonces quitaron de ahí el estadio y se lo llevaron al frente, que era el estadio Iturbide, que estaba cubierto por monte, por mezquitas y todo. Se empezaron a limpiar y lo dejaron listo. Entonces Porfirio Marrasquín, que venía de Coahuila, decían que tenía pacto con el diablo porque burlaba a los señores que cuidaban las huertas de los americanos en ese tiempo, que estaban por ahí a un ladito del Canal 5, mangos y limones y ciruelas y todo eso. Entonces se tiraba un clavado al Canal 5 y los policías lo buscaban y salía por allá a un kilómetro de lejos. Nadando por o abajo. O medio kilómetro por debajo del agua nadando. Entonces también había unos juegos ahí en la Escuela 3, unos juegos de citas voladoras, deslizaderos y todo eso, y ahí se escabullía y no lo podían agarrar los policías. Entonces fildeando era una maravilla. Fíjate que los alambres tienen aproximadamente los cercos de alambre, la separación de entre ellos, menos de medio metro. Y por ahí volaba él, se pasaba volando tendidito los alambres, como un suspiro, como un viento. Sí. Y atrás de la barra agarraba los batazos, o se subía al techo por medio de la escuela número 3, o por medio de los pinos que había, y engarzaba las pelotas. En aquellos tiempos se valía tomar la pelota al otro lado de la barda, si la tomaba era out. Y cuando eran de foul, él se volaba el cerco que estaba cuidando, que servía como barda para cuidar el estadio, que la gente no entrara de gorra, que pagaran sus 10 centavos o 20 centavos o 50 centavos, no sé cuánto cobrarían en ese tiempo por ver lanzar a Clemente cuando venían selecciones foránea, ¿no? Venía Monterrey, venía Veracruz, venía Mazatlán. Entonces, venía Héctor, entonces Marrasquín jugó en el mismo equipo que Don Clemente. Sí. Ok. Entonces, ¿quién vio jugar a Don Clemente? Aquí tenemos a ese personaje que jugó junto con él, fue compañero de él. Tenemos aquí a uno de los hombres que jugaron shortstop, Fidencio García Aguilar, mejor conocido como Bolencho. Una persona de aproximadamente 1.62 de estatura, pero con un corazón grande, un gigante en el shortstop. Comparado, según versiones de otras personas, no mías, con el Huevito Álvarez, que mucha gente vio jugar con Culiacán en la vieja liga. Es de la lo Costa que decía Pacífico. Don Víctor, ¿no? Sí, don Víctor lo comentaba que era muy parecido a la forma de fildear con el Huevito Álvarez. Muy inquieto, un pelotero, como ya lo dijimos ahorita, siempre con la cabeza arriba, levantada, siempre dando ánimo, siempre silbando, siempre hablándole al compañero ahí en el chor. Y un hombre que, afortunadamente aquí lo tenemos, a los 91 años de edad, anda batallando con la vida, pero anda caminando, y aquí lo tenemos con nosotros. Es decir, Fidencio. Don Fidencio, bienvenido. ¿Qué nos puede usted decir acerca de...? Usted le tocó jugar con Don Clemente. ¿Alguna vez jugaron en el mismo equipo? Me tocó jugar un juego, me tocó jugar. Okay. Y me tocó jugar tres innings, porque allí estaba el shortstop, que era Crubo Jorquez, y pues no había campo para mí, ¿no? Y me mandaron y jugué un rato ahí, pichando Clemente Grijalva ahí. ¿Usted lo vio pichar? Sí, como. O sea que la posición de Don Clemente era pitcher. Pitcher, nada. Ok. Más. ¿Y qué tal, cómo era su forma de pichar? ¿De qué recuerda usted en esa forma de pichar? No, pues que era grande, en bolas rectas, en bolas curvas, muy controlado, y pues... ¿Era muy inteligente su forma de pichar? Sí, como no, me quedaba yo maravillado de él. Es que todo mundo dice lo mismo, debió haber sido para que tenga una liga su nombre, debe ser un destacadísimo pitcher. Como amigo, como él. ¿Cómo usted lo conoció como amigo? Sí, cómo no. ¿Qué impresión le dejó Don Clemente? Sí, pues parece que estoy oyendo todavía, Bolenchito, ¿qué pasó Bolenchito? Me decía. ¿Ah, le decía? Me recuerda a él, estaba novatón de hoy a tiro él todavía. Él, usted iba comenzando, ¿verdad? Y don Clemente iba de salida. Así es. Okay. ¿Eso fue en 46? Dios mío, mi vida. 1946. Estamos hablando de muchos años. No sí. tanto, no tanto, pero de muchos años. ¿Qué impresión? Por ejemplo, no era un lanzador fuerte, es decir, no tiraba muy fuerte, no era velocista. No era velocista, pero tenía una curva muy controlada. Muy bien controlada. Okay. Sí, tanto de lado como una que se bajaba, el efecto que le ponía él ahí. ¿Usted nunca le batió a él? No, no me tocó batear. No, ni siquiera en las prácticas. En contra de él no me tocó. Pero ni siquiera en ninguna práctica así que pasan no, en la tampoco, batear. Tampoco. Bueno. Pero sí lo vi pichar mucho yo él. Su forma era muy inteligente, me dice, ¿no? Que era su principal característica. Sí. Y dos o tres lanzamientos, Héctor, que yo creo que no, que como decían, al estilo de antes, al usanza de antes, no había más forma de pichar. Pues yo creo que en los tiempos modernos, ¿no? Porque una vez platicando con Teodoro Higuera, que llegó a Grandes Ligas, uh-huh. con los Cerveceros de Milwaukee, dice, sí. paisano, yo me defendí con tres lanzamientos en Grandes Ligas, que era la curva, el cambio y la recta. Y no necesita más, dice, con eso es suficiente. Y yo creo que tiene mucha razón. O si tú sabes combinar esos lanzamientos, ¿para qué quieres velocidad? Si tienes una recta de 90, 88 millas, es suficiente. Hay muchos peloteros en Grandes Ligas que no llegan a las 85 millas y son grandes peloteros. Son grandes pitchers. Ya tenemos a un pitcher de apellido Chapman en Grandes Ligas. Actualmente que tira 105 millas y le dan duro, es un cubano. 105 millas tira. En los 80, cualquier persona que decían tira 90 millas, o sea, era lo máximo. Lo máximo. Ahorita estás hablando de 105 sí, millas. Sí. ¿No se ve la bola? Es un cubano, zurdo. Okay. Chapman es relevista. Y te decía, ¿no? De Porfirio Marrasquín, que venía de Coahuila, Pastor Heredia. Bojorquez, ¿cómo se llamaba? Cruz Bojorquez. Había un gringo, Clarence George, primera base, ¿verdad? Primera base. Estaba también otro pelotero de nombre Pilo Ramos, Lupe Leal, Gonzalo Villalobos, José Páez, Carlos Alberto González, Florentino Castro, Antonio Caballero, Miguel Ángel Fox, Chito García, Alejo y Ramón del Cid, Mayo Armenta, Conchas Castro, Alfonso G. Calderón, Nando Mendívil, Lico Valenzuela, Lito Arce y Jandón Bojorquez. Esa era la selección de Mochis de 1930-1931. ¿Y cuál era el staff de picheo? Si puedes reconocer, además de don Clemente, ¿quiénes eran los que pichaban? Pues don Clemente. No, con Clemente no había otro. No había otro y Clemente era pitcher de 9 entradas. Y si era necesario entradas extras, él seguía. Ok. Bueno, en este entonces se me antoja a mí que hablas de selección. Por ejemplo, es muy importante saber quiénes costeaban los uniformes, quiénes costeaban los viajes, porque hasta donde yo sé, Héctor, no había carreteras. Si tenían que hacer una gira, por ejemplo, que hayan ido a Mazatlán, por ejemplo, ¿no? La selección de Mochis que haya ido a Mazatlán. ¿Cómo se fueron? En la Liga de la Costa del Pacífico, vamos a hablar de 1948-49, Memo Luna, que jugaba con los Cañeros, me dijo que para ir a Mazatlán se iban un martes, en un tranvía. Llegaban a Mazatlán totalmente empolvados, en esos camiones. Eran tipo tranvías, pero grandes, ¿no? Ahí cabían todos los peloteros, iban atrás y llegaban todos empolvados, y cuando llovía, pues llegaban todos empapados, ¿no? Todos mojados. Eso era con los peloteros profesionales. Imagínate ahora nada más qué sería con los peloteros amateurs. Y yo creo que para contestar esa pregunta, aquí está Víctor Arreola, ¿no? A ver, don Víctor, buenas tardes, bienvenido. Qué bueno que está aquí, don Víctor. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Pues sí, mira, lo que pregunta sobre esa situación. Tuvimos la suerte yo tuve la suerte de convivir mucho con Clemente Grijalva, pero en relación a la pregunta que hace sobre cómo le hacían, había un grupo de gentes en aquellos tiempos que se cooperaban. era la familia Valderrama, la familia Fox, la familia Quiñones, el profesor Arce y un grupo de gentes amantes del béisbol que patrocinaron las situaciones de los uniformes, los uniformes de los peloteros. Y porque no había otra manera de hacerlo, era la única de que teníamos que tenían que hacerlo ellos así para que los peloteros pudieran trasladarse a donde tendrían que jugar en el papel profesional que menciona Héctor. En lo demás, pues con más razón. Con más razón, así. Antes de entrar al aire con esta, tuvimos una plática previa que me deja a mí también, ¿cómo le diré? Un poquito asombrado porque las cosas son muy diferentes ahora. Pero esos inicios, me comentaba que solamente había un solo umpire en los juegos que se, en los juegos que se celebraban. Ese umpire generalmente era... Mire, generalmente, ya fue en el terreno amateur. Ajá. Era el que tuvo más conocimiento con nosotros en los Juegos Llaneros, fue el licenciado Benito Bermúdez. Ajá. Siempre estuvo presto para que nos llamaran, porque nosotros en los Juegos de los Llanos no era liga, no era nada, era un mano a mano que hacíamos los equipos que participábamos en los diferentes, que formábamos los diferentes equipos, de jugar con equipos de los ejidos o de las colonias de aquí. Y entonces dentro del público pedíamos a una persona que nos hiciera el favor de empallarnos y batallábamos poquito, pero se animaban a empallar y lo hacían detrás del pitcher. Entonces, ¿el umpire se ponía atrás del pitcher? El umpire se ponía atrás del pitcher. ¿Era el único que había? Hubo casos que se necesitó de otro, pero era muy remoto eso porque el mismo umpire ese pues cuidaba las bases y hasta los fielders en algunas ocasiones corría sobre la pelota y lo manejaba porque cuando había discusiones y comentaban ellos antes de ponerse de acuerdo con los que manejábamos, y porque yo manejé en esas ligas, no queremos problemas, venimos a ver el juego y no queremos molestarnos, pero era en esa forma como se hacía. Y para costear los gastos que teníamos ahí, pasábamos la cachucha para que nos echaran lo que pudieran hacer las gentes que estaban presentes, de a 20, de a 50 centavos, de a 10 centavos, y de ahí sacábamos, nos repartíamos los dos equipos para lo que pudiéramos utilizar. ¿Las pelotas, por ejemplo? Pues sí, las pelotas, las bases las hacíamos de una lona y una almohada. Los bats, pues, batallamos mucho para entrar a hacer esas cosas, pero los hicimos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, porque pues nos gusta y nos gustaba y nos sigue gustando por siempre el béisbol. Somos esa generación, don Víctor, porque yo también me tocó, a Héctor también le tocó, a don Bolencho, pues ni se diga, ¿no? El deporte por excelencia en nuestra ciudad fue el béisbol. Es y sigue siendo el béisbol. Eso, así me gusta. Y seguirá siendo, ¿verdad? Porque hay otros deportes el rey de, ahora. Es el rey, ¿no?, de los deportes. Mira, quiero complementar algo que dijo Víctor, ¿no? Las pelotas, nos cooperábamos con 50 centavos los jugadores, nos cooperábamos el pudiente económicamente en comprar un bat. Yo era uno de los que compraban un bat. ¿Cuánto costaba un bat? 36 pesos, me acuerdo muy bien. Entonces yo compraba un bat que a mí me gustara, obviamente. Entonces ese bat servía para todos y a lo mejor otro llevaba otro bat. En ese tiempo las pelotas valían 5 o 6 pesos. También nosotros, los jugadores, nos cooperábamos para comprar las pelotas. Nos cooperábamos para pagarle al umpire cuando el umpire empezó a cobrar. Y nosotros nos pagábamos la comida. ¿Qué comíamos? Un refresco con un virote, con un pan, era toda la comida del mediodía. Cuando salíamos a un ejido, por ejemplo, que íbamos a una parte lejana, un jugador de casa se llevaba a un foráneo, a un visitante. Entonces, así comíamos también de esa manera, ¿no? Ahora no, ahora es muy diferente. Una pelota vale mucho dinero, un bat vale mucho dinero, hay que pagarle a todo mundo, el pelotero quiere que le paguen. Quiere comer en restaurante, quiere comer buenas comidas y todo eso, ¿no? Muy diferente. ¿Cuántas cajas se van en una en un juego de pelota, ¿cuántas pelotas no se pierden? Mira, yo creo que Víctor puede decirnos bien, porque él fue presidente de la Clemente Grijalva. Y ahorita vos pareja, qué bueno que me diste la antesala de esto, porque tenemos solamente 2 minutos para irnos a una pausa y regresar después de unos después del corte, licenciado René. 5 minutos más. Está bien. Sí, nos vamos a ir a una pausa musical, por favor. Y de regreso seguimos con esta plática, don Víctor. Es muy interesante. Le toca su turno al VAT. Como que vaya siendo calentando, Adelante, licenciado, por favor. Radio UDO, en el 820 de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard Macario Gagiola y Carretera Internacional, en Los Mochis, Sinaloa. Escúchenos en línea, www.radioudo.tk. Desde la Universidad de Occidente, la gran universidad, XEUDO, la educación hace el cambio en nuestra cultura. Profeco presenta Revista del Consumidor Radio Express. Información al instante para el consumo inteligente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio Express. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la revista del Consumidor Radio Express, para que te enteres en un 2x3. Hoy estamos hablando de cómo alimentarnos sanamente para combatir el sobrepeso. Para ello, nos visitan la licenciada Giselle Ramírez Engel, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de la Ibero. Y está con nosotros la licenciada Cecilia Rivero García, licenciada en Nutrición, egresada de la Escuela de Dietética del ISSSTE. Expliquemos rápido la diferencia entre el platillo del buen comer y el del bien comer. Bueno, en el buen comer, nosotros como mexicanos, es una dieta muy abundante. Y del bien comer es lo que deberíamos estar comiendo, con porciones y obviamente limitar un poquito más el consumo de alimentos altos en grasa. ¿Qué efectos tiene el sobrepeso? Sobrepeso quiere decir que una persona tiene entre 5 y 10 kilos más de lo que debe de pesar. Y este sobrepeso duplica tu posibilidad de tener un infarto, de tener hipertensión, tener problema de colesterol y triglicéridos, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, tener problemas articulares y de postura y de movimiento, tu posibilidad de tener problemas de autoestima, mentales, de complejos. Claro. ¿Cómo llegar? Tener obesidad quiere decir que tienes más de 10 kilos del peso y eso cuadriplica el riesgo de estas enfermedades. ¿Cuál debería de ser un buen desayuno? Si, por ejemplo, la persona inicia su día a las 7 de la mañana, se sugiere que a lo mejor sea un alimento práctico y rápido, ¿no? Un licuado de manzana. Se le puede agregar vainilla o canela para que sepa un poquito más rico. A lo mejor una colación o un lunch de un sándwich y algo más completo, porque muchas veces llegamos a la oficina y ya desayunamos un poquito más formal, ¿no? Más abundante. Hay varios grupos de alimentos. Sí, efectivamente. Tenemos tres grupos de alimentos y que sería la parte de frutas y verduras, cereales, proteínas de origen animal y leguminosas, y de alguna forma el plato del bien comer lo que nos sugiere es que integremos en un tiempo de comida cada uno de los alimentos, ¿no? En una porción adecuada. Lo ideal es no combinarlas, o sea, no hacer un sándwich que tenga queso panela, pechuga de pavo. Entre frutas y verduras debes de comer mínimo 5 porciones a la, o sea, 5 tazas al día. Al día. Pero lo ideal es que comas entre 7 y 8 porciones al día de verduras y frutas. Por lo menos unas 3 tazas de ensalada al día, una con cada alimento, desayuno, comida y cena. Claro. Ahora un ejemplo de comida a mediodía. Te comes una pequeña porción que sea del tamaño de la palma de tu mano, de ese tamaño más o menos debe ser, o tu bistecito, o tu porción de barbacoa, o tu porción hasta de carnitas. A mí no me preocuparía demasiado que fuera una pequeña porción de carnitas con tu ensalada grande, un plato grande de ensalada de verduras. Te tomarás una o dos tortillas máximo, media o una tacita de arroz, y le juntas unos frijolitos, media tacita de frijoles o habas o lentejas. Mira, qué rico. Y de postre, en vez de echarte el pastel y lo que tengas, te comes tu fruta. En la medida que comas más sano, tienes más chance de echarte ocasionalmente pastel o algún postrecillo, eso. Pero si tienes ya algún problema de salud, estás gordita, etcétera, limítalo una vez a la quincena. Y el refresco ni tampoco. Ni la pasta, ni el espagueti, ni nada eso de cuenta eso. Como pan. La pasta es pan. Entonces, si estás con problemas de sobrepeso, te puede aumentar. Pues ya le diste en la torre a tu salud. Pues bueno, hagamos un esfuerzo para recuperar nuestra salud y las riendas de nuestra vida. Muchas gracias por habernos hoy venido a espantar, digo, no asesorar. La licenciada Cecilia Rivero García y la licenciada Giselle Ramírez Engel, muchísimas gracias. Yo solo me resta invitarlos a que entren a revistadelconsumidor.gov.mx. Van a poder ver ahí programas de tele, escuchar todos los programas de radio, las tecnologías domésticas Profeco, y no se olviden de comprar la revista El Consumidor. Ahorita ya está saliendo de los puestos la de junio, ya está entrando la de julio, y consígala porque se acaba, como decíamos, ¿verdad? Soy Fernanda Tapia y nos esperamos escuchar ya un poco más flaca dentro de una semana. Gracias. Profeco presentó Revista del Consumidor Radio Express. Información al instante para el consumo inteligente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio Express. Vivir mejor. Gobierno Federal. De regreso a este interesantísimo programa sobre la figura de don Clemente Grijalva. Estamos en el teléfono del estudio 818-2025. Estamos esperando sus comentarios, sus observaciones respecto a este programa. Y recuerde usted, cada jueves son las historias de vida. Son las historias menores de la gente grande. La gente que nos ha dejado aquí esa huella indeleble, esa huella que jamás se va a acabar, jamás se va a ir, porque dejaron en ella puesto ilusiones, esfuerzo, sudor, sangre, sudor y lágrimas quizás. A lo mejor me voy muy lejos, licenciado René Cardona. Pero en fin, miren, ya estamos aquí en el programa y regresamos con esta pregunta, don Víctor Airola Hernández. Usted conoció muy bien, porque yo lo mencioné al iniciar el programa, que usted era amigo personal de don Clemente. Fueron amigos siempre. Entonces, en esta dinámica de la amistad, de que fue don Clemente, usted fue, quizás conoció muchos aspectos de su vida. Me comentaba que tenía mucho sentido del humor. Así es, José. La situación de convivir con don Clemente es una de las situaciones más grandes que yo he tenido en mi vida como persona. Como persona, también él, porque era de una calidad tan humana, tan sincera, tan agradable, que a todo el mundo le caía bien. Y anécdotas con él las viví bastantes, porque nos tomamos una amistad sana, que nació, ¿cómo dicen? De la nada, ¿sí? ¿Por la afición? Por la afición del que béisbol. Yo tenía para él, sin saber que con el tiempo iba a madurar en una amistad de esa naturaleza. Yo conocí a Clemente Grijalva cuando yo era, pues no un niño, pero ya un joven, en sus juegos que pichaba en el Estadio Iturbide, cuando traían equipos de otras partes, como decía nuestro buen amigo Héctor. Él no vivía aquí en Mochis, él vivía en Sonora, trabajaba, era en una empresa de Pemex, y dejó muy buenas impresiones en su persona y en su familia en aquellos lugares. Tan es así que sus hijos, Clemente y otros más, están radicados en Ciudad Obregón. Y él vino aquí como delegado del Patronato del Ahorro Nacional cuando se anunció ya con ese puesto a los trabajos de Pemex. Pero tuve la suerte, cuando estaba joven, como le decía, vivíamos cerca de donde él llegaba aquí a Mochis cuando venía a jugar, porque su suegro, el señor Charles Hayes, vivía por el callejón que se llama Guadalupe Victoria, entre Leyva y Zaragoza. Y nosotros vivíamos casi enfrente de donde vivía don Carlos Hayes. Y ahí vivía su hija Lupita, con la que Clemente casó. Y lo seguía yo desde el estadio, hasta su casa ahí, cuando lo traían en hombres, cuando lo paseaban, y me gustaba convivir con la gente por haber visto las victorias que lograba. Siempre casi ganó todos los juegos que pichó aquí contra los equipos que venían de fuera. Su máximo juego para mí, jugaba contra los de Arizona, jugaba contra los de Mazatlán, equipos muy buenos, fue con el Monterrey, sí, también. Fue con el Monterrey cuando le ganó a Indian Torres 2-1, con un jonrón de un señor de Ejido Jiquilpan, que pegó un jonrón que pasó cerquita de los álamos de los pinos de la Escuela 3, Nazario Higuera. Le pegó el jonrón a Indian Torres y en la octava entrada, y entró Clemente y despachó en tres la siguiente. Una cosa maravillosa. Era un hombre, como le digo, muy simpático, muy alegre, muy agradable. Siempre tenía cosas aquí. Y un día fuimos al béisbol, porque andábamos juntos, nos invitábamos a comer, nos invitamos a dar la vuelta, a ir a la plazuela, a comentar de sus cosas cuando estaba el estadio ahí, que la Pexicola lo había derrumbado. Y estábamos en el béisbol y de él salían las cosas humorísticas. Y me dice, estaba oyendo a los muchachos de radio que estaban diciendo que tiró un knuckleball, que tiró el slider y todo eso. Las cosas que están diciendo allí. En mis tiempos era la panzona y era la curva, me dijo. Y luego siempre buscaba yo la manera de conservarme y se agarró el hombro derecho. Aquí en este Wingo se la batallaron mucho, dijo, para ganarme. Mira, bien canilla, me dice, se tocaba el brazo derecho. Otra vez estábamos en una reunión y llegamos a la reunión, él y yo, y estaban celebrando un baby shower y nos acercaron unas muchachas ahí, amigas de la familia y de amigas de nosotros también, a que cooperáramos con el baby shower de la amiga de la familia. Y le digo, ¿y qué es eso? Pues es una fiesta para el niño que estaba, va a recibir la muchacha de aquí. Y cooperamos para entrar. Y me dice, oye, le dice la muchacha, dile para el próximo baby shower, dile al muchacho este, el nombre del muchacho, que así como hizo el niño, pues que le haga el shower también. Dice, no tenemos nada que ver con eso. Y se soltaba riendo y los muchachos también vacilaban con él. Bueno, una serie de anécdotas que tenía lo que se menciona en las revistas que hizo el compañero Héctor también y que en otros periódicos no publicaban, cierto. Vivió la cuestión de la chiva con la acordeón. Él cuando tenía la manera de estar ahí, que estaba ganando, tocaba la chiva con su acordeoncita. ¿Él la tocaba el acordeón? Él la tocaba, todo para la fregada, pero la tocaba él ahí. Bueno, él sabe entender con eso, sí. Y le daba risa, se reía de él mismo porque estaba tocando la chiva. Y una vez salió tan emocionado del juego que ya había salido, no había doga de las sillas que estaban puestas donde se sentaban los peloteros. Y dijo, ah, no, mi gordioncita, dijo, y fue por el acordeón y se la trajo abajo del brazo. Bueno, Pepe tenía una serie de anécdotas que tenía, bueno... Mucho sentido del humor. Usted me platicaba ahorita que cuando le ganó a Monterrey, que le ganó en Dian Torres, fue cuando lo subieron en hombros, fue pues, cuando salió del estadio en hombros, y algunas... No me tocó las otras veces, pero esa yo sí la vi, que también lo habían sacado en hombros porque le ganó a una selección de gringos que vinieron de lugares internacionales. Okay. Sí, y le ganó el juego, el juego en la tarde. Siempre pichaba en la tarde. Normalmente pichaba en la tarde. Hubo otros pitchers locales que pichaba, por ejemplo, un caballo Sámano, que lo traían como Manuel Sámano, no me acuerdo cómo se llamaba el caballo. ¿Cómo se llamaba el caballo? No te acuerdas. Genaro Sámano, dice mi buen Bolencho. Genaro Sámano. A Genaro Sámano, al Indian. Pues, la cumbre de él fue ganarle a Indian Torres porque habían sido campeones en Monterrey de la Liga Mexicana y el Indian Torres había sido el pitcher campeón de la Liga. Pues que Indian Torres fue un pelotazo, ¿no? Pelotazo. Y entonces él no tuvo. Se fue a pichar, como decía, con su winco. Con su canilla, Se te entra el brazo derecho. bueno, don Víctor, usted dentro de la relación que tenía como amigo personal, ¿cómo fue que llegó a ser presidente de la liga? ¿Cómo se formó la liga Clemente Grijalva? Bueno, la liga Clemente Grijalva se formó a petición de un buen amigo que ya en paz descansa, en los años de 1960, en los 60s, porque Clemente Grijalva era presidente de la Liga de Béisbol de Primera Fuerza del municipio de Ahome, lo habían escogido a él para ese puesto, y yo estaba como presidente de la Liga Papelero Valenzuela, que dirigía más bien, que patrocinaba a don Bernardo Cepeda. Okay. Entonces, con la amistad que teníamos y todo, cuando se llegó la transacción de la liga de que se le cambiara el nombre y se le pusiera de Clemente Grijalva, me comentó algunas cosas, algunas situaciones que estaba pensando él para llegar a tomar ese puesto. Porque nosotros antes, como le decía al principio, jugábamos en los llanos, jugábamos así. Empezó a organizarse todo el deporte aquí en el norte de Sinaloa con la instalación de la Comisión del Río Fuerte, que en ese entonces, en el aspecto deportivo, lo manejaba el ingeniero Macías. Macías, Guillermo Macías, y que trajeron para la cuestión deportiva a un gran hombre que en paz descansa también ya, el profesor Carlos Alján Chávez. Sí. Y él organizó los equipos de béisbol, de básquetbol, de voleibol, en bien todo lo relacionado con el deporte. El profesor lo empezó a organizar porque dijo que aquí había mucho futuro en el deporte, y fue cierto. Entonces me dijo, ya los delegados están empecinados en que la liga de primera fuerza lleve mi nombre. Y el gordo Trinidad Castro, ¿qué? Pues ya tenía el Soto. Trinidad Castro Soto, el gordo Trini. Lo propuso en una junta de delegados y aceptaron el cambio rapidito. Entonces él no se sentía a gusto porque me decía, ¿cómo es posible que yo sea presidente de la liga que lleva mi nombre? Hasta allá le llegaba el sentido sano de las situaciones para que no se pensara pues en deportivamente que él tenía otras mentalidades, y lo logró. Entonces, como la amistad que llevamos era pues, y a mí ya me quedaba un año también, como él llevaba un año en la liga Primera Fuerza. A raíz de lo que usted me pregunta, así fue como se le cambió el nombre de Clemente Grijalva en esos años, okay. 62. Y me dijo, él me propuso, entonces ante la... ¿Lo propuso usted para que fuera... Para que yo fuera el presidente en de la Liga Clemente de la Liga Clemente Grijalva. Perfecto. Por eso es que muchas cosas se han mencionado de que no fui yo el primer presidente, sino que fue Clemente Grijalva. Pero él se sacó, digo... Por modestia, por sí. Por modestia, como dice usted, así era. Y me dijo, tú vas a ser presidente. Y lo llevó a la comisión de deportiva, lo llevó a los delegados. Y gracias a Dios me aceptaron. Y desde entonces nació la Liga Clemente Grijalva y aquí la tenemos hasta la fecha. Usted fue el primer presidente después de él. Después de Clemente. Sí, fue cuando dijo que ya no quería. Sí. No quería hacer esto, pues, porque se veía como que se sentía mal, ¿verdad? Él se sentía mal que se va a su nombre y que él fuera el presidente. No puede ser, me dijo, no, hermano, eso no se puede. ¿Eso en qué año fue, don? En 61, ¿qué tal? 61. 61. ¿Y cuándo se enfermó don Clemente? Pues de repente, le voy a decir. No me acuerdo la fecha exacta de su enfermedad, pero de repente me empezó a decir que se sentía mal y que se sentía mal. Vino su hijo Clemente a visitarlo de Sonora, venían sus familiares y a veces él se iba y allí ya venía. Nelly, una de sus hijas, se había casado en Ruiz Cortines con una persona que se encontraron en la vida y se iba a veces ahí con ella a Ruiz Cortines. Y ahí empezó una enfermedad de él y él, pues... Se tuvo que ir a curarse, ¿no? Ajá. Pero iba y venía. Okay. La última vez que lo vi, ya que ya vi y vimos todos que estaba malo ya, de veras malo, estamos en su casa. ¿Dónde vivía? Familiares que viven por Leyva y Mina. No, Galeana. Por Leyva y Galeana. Okay. En la esquina y cerca donde está el teléfono. Okay. Por ahí. Y entonces me dijo... ¿Fue a visitarlo usted? Fuimos a visitar. No, yo permanentemente lo veía cada 2 días, okay. Todos los días y todo. Y me dijo, me van a llevar, ya me voy, me dijo. ¿A México? Sí, a México. Y, pues, a ver qué sale, me dijo. Pero te voy a pedir un favor, dímele. Hermano, me dijo, te encargo mi liga. ¿Le dijo? Sí, me dijo. Y... ¿Cómo? Te encargo mi liga, ¿no? Pues sí, pues era su liga, pues él me la pasó a mí. Entonces, está bueno, le dije, todo va a seguir. Y la prueba es que, pues, la ha seguido cuidando donde esté, porque la liga sigue. Está nomás, después de la vigencia que tiene esta liga. Pues usted fue uno de los pilares, don Víctor, como lo fue Bolencho en su momento, Héctor, tú que escribiste, te diste la tarea de hacer este gran trabajo, pero gran trabajo, mis felicitaciones, Héctor, ese trabajo que hiciste acerca de la Liga Clemente Grijalva. Pues la Liga sí la conozco, oigo los juegos de vez en cuando, pero don Clemente vivía por la Juárez, y en un tiempo nosotros vivimos por la Juárez y vivía enfrente de nosotros, vivía por a casi la mitad de la calle Juárez, entre Leyva y Zaragoza, vivió un tiempo por ahí. Y como dice Víctor, no, él fue gerente de bonos del Ahorro Nacional y también fue juez civil. O sea que tuvo importantes cargos, ¿no? Aquí, debido a su calidad humana. Y como dijo Víctor, trabajó en Petróleos Mexicanos también en Sonora, ¿no? Entonces él tuvo proposiciones cuando le ganó a un equipo de Estados Unidos para que aceptara jugar béisbol profesional, pero él declinó a todas esas invitaciones porque él era muy apegado a la región y muy responsable también de lo que le habían conferido sus patrones, ¿no? De que cuidara esos negocios como gerente de bonos de la Obra Nacional y juez civil. Don Víctor, ¿dónde quedó la tumba de don? Ahorita me platicó una cosa lamentable, triste. Antes de irnos, ya nos queda muy poquito de tiempo. ¿Dónde quedó esta? En la tumba de don Clemente Grijalva está en el Panteón Municipal, a un lado de la tumba de su hermano Plácido Grijalva. Ah, ok. En el Panteón Municipal, me parece que está en la entrada primera o segunda por la degollada. Ahí está la tumba de él. Hay una situación muy bonita que se ha estado llevando a cabo en este sentido, de que nuestro buen amigo don Miguel Torres Valencia ha estado recogiendo los arreglos florales que de cada inauguración que llaman las reinas de los equipos, y se recogen todas y se las llevan a la tumba de Clemente en cada inauguración. Eso que no lo recuerden, Héctor, tú comentabas algo triste, lamentable, mejor dicho. Eso que me dijiste de que un mes antes de iniciar la liga, nació don Clemente. Bueno, ya iniciada la liga, ¿cómo no, está? Don Clemente nació un 21 de diciembre, ¿no? Pero él murió un 23 de abril de 1967 en la Ciudad de México. Y yo digo, no, porque la liga está funcionando en ese mes de abril. ¿Por qué no se le rinde un homenaje póstumo a don Clemente Grijalva cada 23 de abril cuando está funcionando la Liga Clemente Grijalva? Eso es a lo que yo voy, ¿no? Entonces yo creo que los dirigentes de la Liga Clemente Grijalva, el que esté en turno, deben de tomar en cuenta esta fecha. Bien, yo también pienso lo mismo. Antes de irnos vamos a recibir una llamada. Si se puede, ingeniero, licenciado, si se puede, con este o con este. ¿Quiere que le pese los audífonos? ¿Sí? Por favor. Sí. Le quieren felicitar. Quieren hablar con usted. Bueno. Sí, bueno. Sí, diga. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero felicitarlo. Es el señor Víctor Airola, ¿verdad? A sus órdenes, sí, señor. ¿Quién habla? Bueno. Sí, bueno, ¿quién habla? Bueno. Sí, bueno, diga. Se cortó la comunicación. Bueno. Lo escucho por la radio, pero no por el auricular. No me escucha en la radio, en el auricular, no. ¿Ahí? Ahí, bueno. Ahí está el teléfono. Bueno. Sí, diga, bueno. Ahora sí. Quiero felicitar a Pepe Sandoval por su programa, que ha sido muy ameno y ha sido un oasis, ¿no?, en medio del desierto. Ajá. Y por el programa tan atinado que tienen, y sobre todo sobre ese señor invitado que tienen ahora y del programa que están hablando del día de hoy. Sí, señor. El señor Víctor Airola. Bueno, hola, yo soy hijo de Javier, de Bocho Espinosa, que también fue fundador. Bocho. De la sí. Grijalva. Y hablo para eso, para felicitarlo sobre este. No, y este yo también lo felicito porque es hijo. Y sobre todo este día, ¿no? Que están participando con don Clemente Grijalva. Sí, muchas gracias por su felicitación. Y se la recibimos y la. Recordamos también que su papá fue un gran amigo, un gran deportista. Y bueno, se cortó la comunicación. Permíteme. Es que Pocho Espinosa fue tesorero de Clemente cuando Clemente era presidente. No, por eso puedo estar hablando. Y que nos felicita a todos. Y fue Javier, ¿no? Que nos llamó. Sí, ¿no? Fue Javier Espinosa. Javier, muchas gracias por tu llamado. ¿Se oye aquí? Muchas gracias por tu reporte. Muchas gracias, muy amable, Javier. Estamos a punto de cortar la transmisión, el programa. Estamos llegando al final. El tiempo, lamentablemente, es un yugo horroroso. Y esta tarde, pues, no es la excepción. No sé cuánto tiempo nos vamos a extender, don Clemente, Héctor, don Bolencho, con este programa, porque hay mucho que hablar sobre la figura de don Clemente. Yo en esta ocasión, no sé si sigamos en otra oportunidad, tengamos la ocasión de volver a reunirnos y hablar sobre don Clemente, que yo insisto, es una figura relevante en la historia de nuestra ciudad. Nos despedimos, nos vamos, seguramente, Héctor. ¿Cómo no? Ya para, como un epílogo, ¿no? Y mientras Clemente Grijalva colgaba ceros, en las tribunas la banda de Eulogio Ramírez interpretaba La Chiva, una canción que le gustaba mucho a don Clemente. Hoy esa canción, los gritos de los aficionados que asistían al desaparecido Estadio Iturbide, que estaba al frente de la plazuela 27 de septiembre, todas esas nutridas ovaciones, la algarabía por las victorias, forman parte hoy de los recuerdos que se han ido por las rendijas que han dejado los tiempos. Descanse en paz, un pitcher casi invencible que le dio mucho prestigio a la ciudad de Los Mochis, don Clemente Grijalva. Pues con estas palabras, con este mensaje emotivo, nos vamos a tener que retirar. Don Bolencho, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante tenerlos aquí, don Bolencho. Don Víctor Airola, muchas gracias, de verdad. Qué bueno que está con nosotros. Esperemos más adelantito tener oportunidad porque hay mucho que comentar. Con mucho gusto, Pepe. Cuando sea necesario, aquí estaré contigo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. De verdad, un abrazo a todos. Yo soy, nos vamos, cortamos este programa. Yo soy José Sandoval Gómez de usted. Hasta mañana. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase, por favor, a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en XEUDO, Calzada de los Recuerdos, número 820 AM. Hasta entonces, mil noches y muy buenas gracias. Equipo de producción, Pili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Apoyo técnico, Antonio Medina Vallardo y René Cardona Martínez. Dirección General, José Sandoval Gómez. Vous êtes branchés sur la 820 AM, la radio de l'Université de l'Occident, qui émet depuis le boulevard Macario Garciola et l'autoroute internationale à Los Mochis, Sinaloa. Écoutez-nous sur le radioudeo.tk. N'oubliez pas, l'éducation fait le changement dans notre culture. Hoy es tiempo de despertar. AOME necesita que despiertes, que actúes, que seas feliz. AOME Despierta busca héroes naturales como tú, como tu hermano, como tus papás, como tus vecinos. Lo único que necesitas es decidirte. Una idea tuya cambiará nuestras vidas. Exprésate en www.aomedespierta.mx.